y nada más presenta. Hola. Buenas noches, amigos de Terror y Nada Más. Bienvenidos a esta noche de horror y miedo. Bienvenidos a esta noche en la que sin duda sentiréis el terror y el miedo en vuestros cuerpos y en vuestras almas. Hoy comienza la dramatización que el equipo de Terror y Nada Más va a realizar de la obra de Bram Stoker, Drácula. Una obra, sin duda, de las mejores obras de terror que se han escrito en toda la historia de la literatura y que ahora nosotros, en Terror y Nada Más, osamos hacer una dramatización que esperamos sea del agrado de todos nuestros amigos y seguidores. Antes de comenzar a escuchar la dramatización de Drácula, queremos hacer una pequeña introducción sobre su autor, Bram Stoker, y dar algunos datos sobre la propia obra. Bram Stoker nació el 8 de noviembre de 1847 en Siontarf, Irlanda. Fue hijo de Abraham Stoker y de la feminista Charlotte Sonley, los cuales tuvieron 7 hijos: Rose, Jack, Joaquin, Johan, Jason y Yumi, de los cuales Bram fue el tercero. Era una familia burguesa, trabajadora y austera, cuya única fortuna eran los libros y la cultura. Su precaria salud lo obligó a llevar a cabo sus primeros estudios en su hogar, con profesores privados, ya que estuvo en sus primeros 7 años de vida en cama, por diferentes enfermedades, mientras su madre le contaba historias de fantasmas y misterio, que luego le influirían, al igual que las historias sangrientas que le contaba su padre. Posteriormente, en 1864, estudió en el Trinity College, gracias a la preparación de un profesor particular, graduándose en matemáticas y ciencias en 1870. Años después trabajaría como funcionario en el Dublin Castle y como crítico teatral en la publicación Dublin Evening Mail. Incluso realizó varias obras teatrales publicadas en diferentes periódicos. Sus primeras intervenciones en los relatos de terror los dio en la revista Shamrock, en donde publicó sus iniciales, con texto de misterio, como La Copa de Cristal en 1872. Casi siempre escribía de noche, ya que era un gran noctámbulo. En 1876 abandonó Irlanda para ir a Londres, acompañando al actor Henry Irving, quien lo había contratado como representante y secretario, tras leer su crítica de Hamlet, producción sobre William Shakespeare, en la que Irving intervenía. En Inglaterra, ambos dirigirían el Lyceum Theatre. Stoker fue un auténtico esclavo de Irving, hacía todo lo que éste le pedía, y lo llevó a los lugares más soterrados de Europa, como en los barrios de prostitutas de París, en donde contrajo la sífilis, que después lo mataría. Cuando Irving murió en 1905, no dejó ni un solo chelín a Stoker, pese a poseer una gran fortuna, gracias a su dilatada y exitosa carrera como actor teatral. Irving se consideraba un dios, y su ego no tenía límites. En 1878, Stoker se casó con Florence Balcom, una antigua novia de su amigo Oscar Wilde, con la que tuvo un hijo llamado Noel. En 1890 publica su primer libro, Las obligaciones de los escribanos en los tribunales de primera instancia de Irlanda, en 1879, al que seguirían otros como El desfiladero de la serpiente, en 1890, Crooked Sands, 1894, Miss Betty, 1898, La joya de las siete estrellas, 1903, La dama del sudario, 1909, o La madriguera del gusano blanco, 1911. Se afirma falsamente que perteneció a la sociedad secreta llamada Golden Dawn, en la que se reunían varios escritores famosos como William Butler Yeats y Arthur Machen para tratar temas esotéricos y de ocultismo como la magia ceremonial y el hermetismo. Bram Stoker fallecería a causa de la sífilis el 20 de abril de 1912, a los 64 años. Murió en una humilde y pestilente pensión de Londres, y en sus últimos minutos de vida no paraba de señalar a una esquina de su habitación, mientras una y otra vez pronunciaba «Strigol», palabra que en rumano significa «vampiro», el ser que tanto había investigado y perseguido para su obra Drácula. Su esposa fue la administradora del legado literario de Stoker y dio a conocer obras como la que sería La introducción de Drácula, el relato corto, El invitado de Drácula. Sin duda, la creación literaria más reconocida de Bram Stoker fue Drácula, que fue publicada en 1897 y que realzó los matices del vampirismo. Es una historia ficticia, basada según algunas fuentes, en el personaje real de Vlad Draculea, Vlad el hijo del demonio o del dragón, también llamado Vlad Tepes el empalador. Para esta novela se sirvió de los conocimientos de un erudito orientalista húngaro, llamado Bamberí, con el cual se reuniría varias veces para que le contara las peripecias del príncipe de Valaquia, y de libros como el de Emily Gerard, Informe sobre los principados de Valaquia. Se inspiró en Irving y en Frank Liszt para reflejar el aspecto del conde, refleja la lucha entre el bien y el mal. Oscar Wilde la definió como la obra de terror mejor escrita de todos los tiempos, además de recibir elogios de, entre otros, Arthur Conan Doyle. Stoker consiguió la obra cuando, a raíz de una indigestión de cangrejo, tuvo alucinaciones de una especie de rey de los vampiros que salía de su tumba en busca de sangre. Después de esta pequeña introducción, donde hemos conocido un poco de la vida de Bram Stoker y de la obra Drácula, vamos a dar paso, precisamente, a la dramatización realizada por el equipo de terror y nada más de esta obra de Drácula de Bram Stoker. Hoy vamos a escuchar el primer episodio de esta obra, el primer episodio de esta dramatización, en la cual han intervenido Antonio Reverte como Drácula y como Jonathan Harker, Susana Garrido como la posadera y José Pérez Besada como el cochero. Esperamos que la dramatización sea del gusto de todos los oyentes y que os aterroricéis y paséis miedo como nunca conociendo al conde. Es hora de que apaguéis las luces, de que encendáis una vela, de que cerréis los ojos, de que subáis el volumen de vuestros equipos, de que os acomodéis en vuestra cama o en vuestro sillón,